Hola, bienvenidos a La Nebulería, a este podcast que hacemos en equipo con los que estén disponibles. Soy José Z, este es el episodio 13 de La Nebulería y pues ya para entrar en materia y para que entre en conversación, pues les presento a mi acompañante Otro Nivel. Hola, buenas noches. Estamos hablando de noches, por eso les digo buenas noches, pero igual saludos a Braxton. Pues ya, como dijo, yo soy Paco, también conocido como Otro Nivel, @otro_nivel en Twitter, por si nos quieren seguir, y @nivelería también, por si nos quieren seguir ahí también. Sí, ahí con todo y su voz robótica. perdón. Bueno, ahí sí, problemas técnicos inevitables. Pues entremos en materia, ¿no? Hablando ya de una vez del evento que se avecina en esta temporada, antes de que empiece el verano, que es el E3, ¿no? Pues, el evento es el Mundial de los Gamers, güey. Es el evento de juegos. Era, yo diría. Sí, pues ya pasaron sus mejores épocas. Pero pues de repente sí te emociona algo que ve, güey, ahí en el E3, dices, ay, ese juego se ve chingón y lo quiero y te hypeas y te decepcionas después, pero no. Eso sucede, güey. Y es que fíjate que ya espero más de los desarrolladores indies que los desarrolladores AAA. Ya muy pocos de los desarrolladores AAA me sorprenden actualmente. Y O sea ahora que vas a ver nada más la de Revolver Digital. chance o chance no, igual y yo soy más de que estoy viendo constantemente los trailers que sacan cada mes. Aparte, mucha gente ya le puso el E2, güey, porque pues no va a estar Sony, güey. Sí, es cierto, que ya va a aplicar lo mismo que Nintendo, que ya pura presentación en línea y ya. Según yo, no va a haber nada, nada, nada, nada, nada de eso. Eso es lo que dice. De plano. Ajá. Sí, porque mira, el E3 comienza el día de. Estamos en viernes 7, por si la gente nos está escuchando después. Obviamente, lo que estamos diciendo ya es relevante, ustedes lo escuchen. Pero vamos a hacer historias locas de lo que sucede. El día de mañana comienza Electronic Arts, que ya sabes que esa competencia no la vemos. Porque pues es Electronic Arts y ay, aquí Solito, está nuevo FIFA. solito se tropiezan. Ah, y aquí está el nuevo Madden. Y aquí está ahora gente que dice Maiden. No mames, madre. Sí. Lo Y aquí está el nuevo juego que le vamos a meter un chingo de microtransacciones. Ay, no entendí eso. El juego ese que ya sabes que le está un juego bien chingón, sí, y va a estar así, sí, y lo voy a quedar como antes, entonces no. O Pues ya ves. como Star Wars Battlefront 2, que le va a un Ah, chingo de microtransacciones. sí. Sí, con cada juego la echa a perder. Voy a ver. Sí, y pues pasé todo el día, creo, esa pinche conferencia, la neta sí es súper relevante. Lo único creo que interesante para la gente, pues es Jedi the Fallen Order. Es un juego que está haciendo de Star Wars. Es un juego, espero que no la cambien. No porque me gusta Star Wars, sino porque el juego, ¿no? A los fans y todo. Que ya como que llevan un rato sin tener un juego decente de Star Wars. Pues ya han ido matando la afición, supongo, a Star Wars. Digo, con la... Star Wars está muerto desde el principio, ¿no? Donde todo es fantasía espacial, pero la gente no, güey, es que Star Wars es así súper profundo, normal. Tan magia, güey. Espacial, güey. No, y es que con cada nueva entrega en películas y en donde sea, ya... Ya, como que ya nada más es un objeto de nostalgia, porque lo actual ya ni emociona. A mí nunca me ha emocionado, ¿verdad? Pero pues sabe la gente, sí, yo digo, nomás me gusta chingarlo, pero está bien, si te gusta Star Wars está bien. Pero ya tengo un rato que no tienen un juego bonito, güey. Creo que el último juego fue el de Google, el Star Wars Episode One Racer, güey. No recuerdo algún otro. Ah, el Rogue One. También, imagínate. A ver, ese último no lo entendí. Te digo que te escuchas bien robótico. Ah, perdóname. Que te digo que el último juego chingón que tuvieron fueron los de Cubo, creo. El Rock Squadron. El Rock Leader, creo que sí es. No, bueno, Rock Squadron. El Episode Go Racer. Creo que ya. No, y eso tampoco, no es decir mucho. No, para nada. Y luego las otras licencias que por ahí en algún momento fueron buenas, pues poco a poco las han ido matando. Y lo que acostumbra hacer el credit cards. Por eso me da miedo que vayan a matar a Bayern. Que vayan a matar, ¿qué? Bayern. No entendí. Que vayan a matar a Bayern. A los que hicieron más efecto. Ah, BioWare. Si es Sí, a que. Bayern. Me da miedo. Pues. Siempre existe esa posibilidad latente. Pues es que Electronic Arts no se toca el corazón, güey, para chingarse a, pues, para chingarse con un estudio, güey. Ya Exacto. ves que tuvieron Dead Space 1 y 2 de Visceral Games, y después sacaron el 3, que estuvo bien culero, porque seguramente ya Electronic Arts le metió mano. Y ya me llevaron al rinconcito y su disparo en la nuca, güey, y pum, adiós. A criterio, ¿no? O sea, hay chicos estudios que ya se fueron por culpa de Electronic Arts, y Bioware son esos estudios que tienen juegos buenos, pero no sé si es que han metido tanta mano en Electronic Arts en el desarrollo que lo chingaron, como pues mames, ese Andrómeda, que no mames, o sea, no tiene nada que ver con la trilogía original de Mass Effect, obviamente, pero está muy por debajo del nivel de desarrollo que nos tenía acostumbrados. No, y es que como que orillan a los desarrolladores a fuerzas a hacer las cosas más mediocres que según los directivos de la empresa dicen que va a vender más. O sea, meten mano en la creatividad, en el contenido, y con tal de ver a ver cómo sacan más lana, echan a perder pues todas las ideas que podían aportar los creadores de todas esas franquicias exitosas. Así es, güey, eso es triste. Pero bueno, ya Electronic Arts no nos importa. Sí, ya. Les digo, esto es el sábado. Si ya lo vieron y estuvo bien culera, pues aquí se nos aseguramos que va así. Que son consistentes. Sí, no, nunca, nunca te fallan esos güeyes. Oh, es bien pinche culera, y dices, como decía Dwayne Malcolm, nunca espero nada de ustedes y siempre logran decepcionarme. Así, güey, así neta. Entonces, pues sí, no hay ningún cambio. Lo único es que digo que creo que los pinches presentaciones van a ir por horario, güey. No entiendo bien ese plan de Electronic Arts. Creo que si a la 1:30 presentan un juego y a media hora presentan otro, sí, no entiendo esa parte. Igual me Pues estoy equivocando, pero creo que así de forma. como que quieren abarcar mucho. Exactamente, pero pues, y pues como el sábado es día de ellos, entonces pues seguramente van a tener atención todo el día, pues no hay falla ahí. Pero bueno, continuando con las conferencias, el día domingo se presenta la conferencia de la que todo el mundo está esperando un buen de cosas, que es la conferencia de Microsoft. Ah, sí, por toda la bola de anuncios que tienen. Porque aparte no va a estar Sony, entonces los third parties deben de presentar sus cosas en esta conferencia, güey. Third parties como Activision con su Call of Duty nuevo, que es un, como un, no sé cómo se dice, reboot, remake, un reboot de Modern Warfare, güey. Juegazo, por cierto, ese pinche Modern Warfare 4, Call of Duty 4 Modern Warfare, es un juegazo, neta. Estuvo apenas en PlayStation, y si lo pueden descargar, son las divertidas. Muy buen juego. Es un juego que puso el, yo creo que es el Call of Duty. Es así, es el Call of Duty perfecto. Órale, Chingón que está. ese es decir mucho. Sí, la neta sí. Yo creo que tenemos que ver algo del Cyberpunk por parte de CD Projekt Red. Ah, sí, que han andado con puro teaser. Sí, ojalá que ya muestren. Ya ves que sacaron un video como de 48 minutos. Ojalá que muestren algo más aparte de eso. Por ahí también dicen que habrá un juego nuevo From Software. Para los que no saben, pues son los que hicieron el último, apenas el último juego que se llama Sekiro Shadows Die Twice. Dicen que es un juego nuevo donde se colabora con Don George R.R. Martin, que para los que no saben, pues es el güey que escribió Juego de Tronos. Entonces a lo mejor es algo interesante. No sé qué tan bueno o malo sea esta idea, porque pues el señor está acá, el pinche juego, la canción de Fuego y Hielo, toda la historia, y si están haciendo sus proyectos, ¿qué tal que se les mueran antes y no llegan al final, güey? Y además digo, como que a veces echarle demasiado peso a la historia le quita la interactividad, ¿no? La jugabilidad. Sí, ya tú no debes también de esos pinches libros y no los acaban. Ojalá que lo terminen, no terminen con culero. Que terminen decentemente, o la gente diga, bueno, estuvo bien, no sé. No sé, ya la gente es muy pinche quisquillosa últimamente. Eso sí, ya todo el mundo es Ay, no me experto. gustó ese final. Ay, no me gustó ese final tampoco. Ay, eso está feo. Ay, eso está muy bonito. O sea, ya no sabes cómo hacer que la gente esté contenta, ¿no? Está complicado. Porque tú escribes tu propio libro, entonces, cabrón. Ándale. Escribe tú tu propio libro. Crea tus propios personajes y crea tu propia historia. El final que tú quieras. Sí. Y espera que sea tan popular como lo que ellos hacen, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, de todo eso, de los juegos, eso, Microsoft dijo que iba a presentar 20 juegos nuevos, lo cual a mí se me hace chido. No sé si ya las compras que estuvieron haciendo de Ninja Theory y todo ese tipo de estudios, y le vas a tener no, compramos a 6 estudios y que no sé qué, que les esté dando fruto, pero se hacen muy pronto. A lo mejor muestran como un trailer de juegos y pues ya te hypean. Eso y pues yo creo preparándose, ¿no? Ya para su lanzamiento de su Siguiente plataforma generación. para PC. Ah, de Xbox Game Pass. Que es una gran plataforma, güey, viéndolo así fríamente. Es una gran plataforma y es una gran opción, porque por una menos calidad tienes el Netflix de los videojuegos en tu consola, Sí. en tu PC. Sí, o sea, ahí va a estar pesada la competencia para Steam. Sí. Pero está porque también Steam es tu monopolio. ¿No es qué? Es un monopolio. Pues casi, porque GOG, que sería el más cercano, como que es otra cosa. Lo que me dices de Epic Game Store. Esto lo dice todo. Manches. Así que a los únicos que les resulta sacar su propia tienda en línea a ellos solitos es a los de Nintendo. Bueno, Nintendo es... Pero pues bueno, Nintendo no es volúmenes que vende Steam, claramente. Ahora, ya una vez hablando de la conferencia de Microsoft, tienen todo para hacer pues la conferencia de E3, por como decíamos, todos los anuncios, exclusivas, los prepares que tienen que estar ahí. ¿Crees que anuncien algo de la nueva generación? Es que ya, no sé, ya decirle nueva generación ya ni siquiera le queda, porque ya nada más son actualizaciones de lo mismo, de la misma tecnología, ya nada más Bueno, son. güey, pero siempre decíamos la nueva generación. Y está para decirlo. Es que no, o sea, ya no se siente que cambia nada, ya no es como antes que una nueva consola y te presentaban de plano algo muy muy diferente a lo que habías tenido. Y Pero ahorita es que también es. ya la tecnología está bien corona, güey. Eso sí. Y también por eso digo que para qué sacar más. ¿Por qué no seguir explotando lo que ya tienes actualmente hasta lo más que puedas? Porque pues ya no te da las definiciones, güey, la Ah, no resolución. manches, ya quieren meter 8K, ¿no? Y todo el rollo, y eso que apenas van Sí, a... también eso es. Esa Sí, es una porque... mamada, porque si te está chocando de costar una casa, güey. Sí, pues apenas están saliendo las teles 8K este año. Y bien caras, ¿no? Ah, sí. Carísima. Están. No, sí, están muy caras. Sí. Y luego Por eso como todo el es carro así. HDMI 2.1, tienes que cambiar cables, tienes que cambiar un chorro de cosas para que todo corra a la velocidad que se supone tú quisieras que corriera. Habrá que esperar. Yo creo que si van a ser así como nuestra siguiente consola, que hace esto y así, un chingo de teraflops y memoria, y ya sabes. Ah, Yo creo que van a dar algunos specs. pero pues así mucho pantalla, pero y contenido en cuanto a cómo son los juegos, como que eso es muy irrelevante. Pues sí. Pero mientras haya gente que compre consolas, esos güeyes lo van a seguir haciendo. Pues sí. Sí, ¿No? sobre todo que hay mucha gente que se apantalla por el aparato mercadológico, como lo manejaba en sus bien, buenos tiempos Sega, ¿no? ¿Cómo le decían? Mega Processing o algo así. El mega. No, Sí. era. Tenía otro nombre. Las Processing, Ándale, Blast Processing. Algo así, no me acuerdo, Que y eso era nada era más un todo término. Nintendo. Sí, que nada más es una frasecilla ahí que se inventaron para, según decir, que lo suyo es más acá, más imponente, más importante, más... Y funcionó, güey. Con cierto público. O sea, el mismo público que ahora compra Xbox, precisamente. Sí, pero sí funcionó en su momento. Sega 2 o Nintendo, ¿no? Y en algún punto Sonic estuvo a punto de ser la mascota de los 90 y pues ya sabemos qué ocurrió con esa guerra de consolas. Pero precisamente esa es una lección aprendida de que si te concentras demasiado en el hardware, en meter lo más avanzado, lo más poderoso y todo eso, estás arriesgando demasiado por algo que la verdad no contribuye a lo que es el contenido en videojuego, lo que importa en un videojuego. Al final lo que importa son los juegos, no importa si tienes las mejores gráficas o no. Todo lo sabe y lo ha sabido desde siempre. El PlayStation 2 era muy superior al Xbox original. Y aún así el PlayStation 2 tenía una librería impresionante de juegos. Y el Xbox no, y eso fue lo que hizo que chocara. El 360 fue la plataforma para jugar las exclusivas que en su momento Gears. Yo me acuerdo que cuando salió aquí en 360, no, o sea, decías, esto sí es nueva generación, güey, o sea, el modo de juego, todo ese Pero desmadre. sobre todo con el Gears 2, ¿eh? No sé, a mí no me gustó, siempre uno así de como de, no mames, se ve bien cabrón y está bien chingón la historia, pero pues llevan cinco juegos iguales, y dices, ya, no, ya. Sí, ¿verdad? Ya van por el quinto. Aparte es Gears 5, ya no es Gears of War, o como lo conocemos Ah, aquí en sí, México, cierto, el G. ¿verdad? Qué raro lo Sí, pusieron. ya no es el Gears of War, ya es el Gears 5. Eso, Es y como aparte la que. película. Ay, no, ojalá que no se le voy porque seguramente va a ser bien cool. Pero digo otro Halo en película. Ay, ya también, ya. Era mi juego favorito, güey. Halo 1, Halo 2, y aún estoy con el final estúpido. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿A poco ya se acabó? Y Halo 3, que cierra perfecto. Y no, man, tenía que cagarla con 4, con así, con varios. Dije, güey, no, tranquilo. No necesitamos eso. Lo que es querer exprimir, ¿no? O en este Sí, caso, ahorcar necesitamos el otro. caso de los huevos de oro. Sí, no, y lo quemaron y ya, pues Halo es irrelevante. Para muchísimas personas que antes lo amaban con locura y compasión. Y a propósito de compañías que exprimen licencias hasta más no poder, y digo, nada más relacionando un poco, que los de Toei otra vez quieren exprimir Dragon Ball y van a sacar otra película. Como Dragon Ball tardó un domingo y siempre es lo mismo. Pues sí. Goku así da madrizas, lo madrean, se vuelve más fuerte, hay una transformación nueva y ya. No hay tanto. Así que los mejores momentos es cuando no están peleando. Sí, cuando se dedican como hacer como Dragon Ball original, como el capítulo de cuando Goku y Piccolo van a manejar. Sí, en eso estaba pensando. Cuando, ajá. Y es que he visto uno que otro episodio por ahí suelto de Dragon Ball Super y como que de repente quieren meter momentos así, ¿eh? Como cuando sale la ley. Ándale. Ese capítulo. Porque está súper cabrón, ¿no? Sí, ese tipo de Dragon Ball estaba muy chido. El original. Cuando Goku enseña así sus partes. Bueno, así fue bueno, que empezó así, mira, así se ve vistoso. El Ulong, que púa. El Ándale. Yamcha, la Bulma. Estaba bien padre. Bueno, y continuando con E3, algo más. No, pues ya de Microsoft, yo creo que sí anuncian Cyberpunk, anuncian algo de Halo Infinite, porque ya también salió el año pasado. Un noticia así que parecía como de visitas Safari así, no, un tour y salía el Master Chief al final y ¡ay, ya! ¡Qué chingada! Seguramente va a haber mucho indie esto Eso de sí, la ya. plataforma de Microsoft de desarrollador y yo también sí, espero que haya specs de la nueva consola. Pero yo creo que esa es la conferencia de Microsoft. Como decíamos, tiene todo para ser la mejor conferencia, la más vista, la mejor, porque Sony no está. Entonces Microsoft va a abarcar muchísimo mercado. Y pues a ver qué tal. Esa creo que va a ser si la tarde del domingo. Y ya en la noche, ¿qué crees? Hay conferencia de Bethesda. Uy, señor bullento, señor glitching. Pero no sé, güey, si va a salir Todd Howard. ¿Y qué? Suponiendo que tú ¿Y qué? compraste Fallout 76 y que todos sabemos cómo se le fue a Fallout 76, ¿estás de Sí, no acuerdo? manches. Y estuvieras en primera fila de tres y salía Todd Howard, ¿tú qué eras? ¿Te lamentabas o te aguantabas las ganas? Así, sabes que te la mientas te van a sacar, güey. Pero lo harías o no. ¿Te quiere salir en su lugar? Oh, de mandarse a Todd Howard en vivo, güey. Sí. Venga tu madre, Todd Howard, te como culeras, ¿sí? Sí, ¿lo harías o no sabiendo que te van a sacar, no? Pues más que nada yo diría que tendría una reacción sincera a lo que esté diciendo. Mundo. Sí, o sea, o si dice cualquier jalada, pues empieza a hacer reír. Es que no mames, pasaron del segundo palo 76. Estuve muy interesado en ese tema cuando salió. Y no, no, no, no. Neta. Qué triste para la gente que gastó $250 en la onda de la edición de colección, güey, el casco, que según la bolsa era de un material inferior que habían pedido, y que ese güey decía, no, pues que no hay bolsos, no, pues que no hay bolsas, que aguanten. Neta, no sé cómo salir la conferencia de después de esta decepción, pero pues ojalá que le den lo que corresponde a Tonkawa. Así que se gane lo que ha cosechado. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. La neta. No podemos dejar que este güey venga y nos... Ese puede ser el pinche Peter Molyneux, güey. Que no, pues tengo el paso de poder poner un árbol y crecer con una mami. Pero le creímos. No, y me es gustó que... Y es que nada más me imagino la reacción de los propios desarrolladores, que se quedan así, yo creo, con cap what, de cómo, de qué dijo. Porque ya ves que aquel anunciaba cada cosa que ni los propios desarrolladores habían imaginado. Güey, le daban dinero, güey. O sea, le daban dinero, que fue lo peor, güey, ese cabrón. O sea, estoy diciendo cómo llegaba a ser tan chingón que decía, no, miren, a ustedes de Milano, y es un juego bien chingón. Y ya decías, no mames, Fable 1, pues está. El 2 a mí sí me gustó mucho, o sea, el 2 sí era un juego que a mí sí me latió. Pero entonces, nada de lo que digo se cumplió. Pero pues. Eso es lo bueno, yo creo que esté tan bueno hablando que comienza la gente a pesar de que seas así bien imbécil, te dan dinero. Pues digo, por ¿no? eso, por eso existen ciertas religiones, ¿no? Claro, claro, sí, de esos que en el cárcel y la gente reza por aquí, que no va a pasar. Bueno, esto es lo de Tesla, que seguramente pronunciar así Wolfenstein. No sé si van a anunciar Starfield, según esta franquicia nueva, usando el motor de Skyrim y de Fallout. No, esto no va a pasar. Yo creo que cuando vieron el error de Fallout 76, dijo, no, a lo mejor vamos a hacerlo. Y ahora sí, si no. Sí, como que ese engine se desbarata solito. Sí, pero bien gacho. O sea, se empieza a desangrar así el momento que estás jugando. ¿Qué pedo? ¿Qué está sucediendo? De yo hecho, creo que ya Bethesda ya tiene su comodín. De esta carta de que la cagas y sacas el comodín y se te pasa, y bueno, ya me quedo. Esa carta creo que ya se la gastaron. ¿Algo más que falta ahí que vaya a ver? De Bethesda no, el domingo también a las 9 de la noche. La de Bethesda es a las 7 y media. ¿La el qué? El domingo a las 9, la de Bethesda es a las 7 y media. Microsoft a las 3, Bethesda 7 y media. La de Warner Digital es a las 9, por si se interesa verla. Yo creo que ya nada más son las 10 y media. Y el lunes tenemos la conferencia de PC Gaming a las 12, que nadie la ve, creo, es irrelevante. Es como, vamos a comer, como cuando sale Smash en el Evo. Ya podía comer, ahorita regreso, está Smash. Y va a estar patrocinada por Epic Games, entonces no sé qué voy a esperar de esa conferencia, pero el formato de la conferencia pues está muy feo. Después hay otra de las dos, que es de Limited Run. Hay una de la de Ubisoft, que está a las 3 de la tarde del lunes, que probablemente Ubisoft pues nos presente en Just Dance. Por ahí comentaron que un Splinter Cell no suena mal. Yo no soy fan de los juegos de Splinter Cell, se me hicieron muy divertido. Pero pues la gente le gusta mucho la franquicia, entonces anunciaron Splinter Cell. Hubo unos de que ya estamos trabajando en el nuevo Splinter Cell. La gente se emocionó, después Ubisoft se le decía, no es cierto, era broma. Y bueno, hay dos más que no nos interesan. Y a las 8 de la noche, en el horario donde estaba Sony, en los tres pasados, va a estar Square Enix. Entonces, creo que va a salir el dicho de los Avengers, de lo que están haciendo con... ¿Qué era Crystal Dynamics? no sé, pero es un juego de los Avengers. Creo que sale un poco tarde, si lo hubieran sacado en el momento que salió Avengers Endgame, hubieran así vendido un chingo de dinero. Eso sí, ¿eh? Pero quién sabe qué les habrá pasado. Y el martes, a las 11 de la mañana, pues yo creo que es la conferencia que más te puede interesar a ti, que es Nitty. Y no sé qué esperar. ¿Me trataron cuatro, güey? Pues que a ver qué iban a anunciar. Bueno, está lo del Mario Maker 2. Y Animal Crossing. ah, sí, el nuevo Pokémon, ¿no? El nuevo uno personaje de Smash. Y y el de Zelda, el de Link's Awakening. Link's Awakening. Pero te digo, ¿Metroid Prime 4 o Metroid Prime Trilogy? Ah, sí, cierto. ¿Cuál quieres? ¿Cuál crees que anuncien los dos? No te entendí de eso último. O sea, ¿crees que anuncien la trilogía y el 4 o solo la trilogía o solo el 4 o qué? No, yo creo que sí anuncian ambos, ¿eh? Incluso, ya ves que últimamente venden en los paquetes. Así es. Entonces seguramente van a sacar alguna promoción. Pues esperemos que sí. Y eso es las conferencias. E3 comienza creo que el miércoles. Ya es el show floor, los booths. Y ya noticias ahí, noticias que pues, se van alimentando toda la semana, pero realmente pues ya. Lo toncho se dijo en las conferencias. Y pues a ver qué sucede. No te digo, ¿quién es el nuevo personaje de Smash? Como que no sé, los personajes que han estado metiendo me dan lo mismo. O sea, ¿no te emocionó Joker? Pues es que como ni siquiera he tenido oportunidad de jugar Persona, como que no, o sea, no sé qué onda con el tipo. A lo mejor anuncian Persona 5. Eso sí estaría bueno. Porque ese es un gran problema de Persona 5, que es exclusivo de una sola consola. Y aparte es de otra generación pasada, güey, de PlayStation 3. Ya tanto tiempo tiene. Pues en PlayStation 3 en Japón, güey. Yo lo hacía todavía de la actual. No, no, no, es PlayStation 3 en Japón primero y después ya lo adaptaron para PlayStation 4. Es como Twilight Princess para Cuba y Twilight Princess para Wii. Ah. Algo así, pero sí tardó un chingo. Quiero otra vez tratar de diseño. ¿Sabes qué? Una pintar de Shin Megami Tensei, no. Que esa franquicia sigue y sigue y sigue y sigue. Y seguirá, ¿no? Con los estilos de estilos. Sí, Al ¿verdad? parecer es como exclusivo de Nintendo, güey. Porque los últimos que salieron de Shin Megami salieron, creo que para 3DS. También pues cuál Fire Emblem, yo creo que no sé tan así como un trailer pues de ya de lanzamiento, no sé si es un trailer Fire Emblem o algo así. No manches, hay tantos Fire Emblem que la verdad no sé por dónde entrarle. No, yo no. El mejor y que lo que decía como que era la web. ¿Ese para qué consola Creo es? que es para 3DS, güey. Ah. O para 10, pero es un trailer. Sí, porque ya ves que ese saga se remonta desde el NES. Es súper vieja. Sí, no, pues es que es de esas que han mantenido y mantenido. No sé, ahora sí, cuál es más longeva. Hasta los de móviles está viva todavía. Ah, sí, de hecho lo jugué por una temporada, pero la verdad, como no conozco a nadie, ningún personaje, como que no me emocionaba el juego. Entonces, sí, ya me dieron el pelo rojo que se llama Ike. chingos este vagabundo. Capaz que hasta me salió algún raro o algo así. Y yo como, ah, sí, chido. Así, borrar, borrar. Ah, ya se murió, ya ni pedo. Podría ser, güey, podría ser. Y pues yo creo que eso ya sería todo de tres. Ojalá que pues haya muchas cosas chidas, que haya mucha magia como antes. Lástima que no estés con mí, pero si no tienes nada que presentar, estoy de acuerdo en que no vayas. La que vas a hacer chingados ahí. Pues sí, eso sí es cierto. Nada más puro gasto de recursos. Así es, y si no los tienes, aunque sí los tienes, ¿no? Pero si los tienes, Sony, pero. Y también, que probablemente no entiendan. Y Y pues bueno, así. ¿tú qué más quieres hablar, Sosa? No, pues nada más si acaso, fíjate, de cómo estuvo bien raro este día. Y, o sea, como que saqué una experiencia que luego a veces te pasan días como este. Lo que pasa es que, luego hay veces que, tanto en el trabajo y en otras cosas, como que más o menos todo lo tienes planeado, todo, de alguna manera, o sea, hay. Sí, hay planes que tienes dentro de tu programación de trabajo, de lo que quieres hacer en ese día, saliendo del trabajo, o lo que vas a hacer el fin de semana y cosas así. Y de repente, fulanito, sutanito y quién sabe quién más, te la cambian y te dicen, no, que no puedo ahorita, que para otro día o que. O algo que ya estaba acordado, de repente te dice, no, ¿sabes qué? Que no, que tienes que ir otro día. Y por ejemplo, tenía un trabajo donde tengo que ir a Querétaro, entonces eso implica comprar boletos de autobús. Y pues obviamente para no, por cortesía y un poco también como por aviso. Pues nada, les mandé el mensaje de que pues entonces nos veríamos el lunes. Ah, no, pues me contestan y me dicen, no, ¿sabes qué? Que el lunes no, que hasta la otra semana. Y yo, chin, ¿cómo? ¿Por qué no me avisan? Y luego la fecha la habían puesto ellos. Y ¿Y te pues. regresaron esa lana? No, pues lo que voy a hacer es voy a tener que ir a que me cambien la fecha de los boletos. Eso cuesta dinero, ¿no? Probablemente, pero pues bueno, o sea, de los males el menor. ¿Esto no lo cubre la empresa? Sí, eso sí, pero. Y es probable que me cuestionen o que me digan qué onda. Pero pues ¿Cómo ya cambiar ves. planes? Sí. Y así, o sea, y también algunos planes que tenía para el fin de semana, pero que como que fue todo en cadena en secuencia y y pues he tenido que ir improvisando y ver cómo le voy a hacer y qué voy a hacer entonces pues luego como la informalidad la poca seriedad de la poca responsabilidad de mucha gente pues termina luego uno pagando los platos rotos. Sí, llega a suceder. La verdad es que eso es muy común en los trabajos. Que estás esperando, bueno, por te dicen que trabajes en equipo, que la chingada. Y no sé, comienzan un proyecto juntos, tres, cuatro personas. Tres hacen su chamba y uno queda mal y listo. Y ya el proyecto se echa a perder por eso, Sí. ¿no? Sí, es así. Te dicen, no, tienes una fecha de entrega del viernes. Y entonces programando tus cosas por el viernes y de repente, oye, no, que me tienes que entregar a la tarde antes de hacer y todo. Son las 5:30 y no tengo el proyecto listo. No tengo las cosas listas. No se puede. Sinceramente no se puede. Y eso sucede en todos los trabajos, pero pues, se tienes que adaptar a negociar, Sí, y digo, a desenvolverte de estos problemas, ajá. Y digo que eso, o sea, lo comparto porque a final de cuentas es algo que, con lo que uno tiene que lidiar ya como adulto, ya como persona que está metida ya en una profesión, en un trabajo. Que pues son cosas que a las que te adaptas. Y que la verdad, también yo lo quiero compartir porque pues mucha gente o muchos que están más chavos se van a topar con eso y pues tienen que tener cierta tolerancia por situaciones así. A la frustración. O sea, porque sí, o sea, es criticable que las empresas esperen que todo mundo aguante vara por cualquier jalada que pase. Pero, o sea, es razonable porque hay veces que se dan circunstancias y no puedes prevenirlas. Y hasta cierto punto recomiendo yo que pues se desarrolle esa tolerancia a la frustración y esa capacidad de adaptarse. Sí, es súper importante en los trabajos porque te van a pedir muchas cosas en poco tiempo, a veces se forma injusta. Y eso la verdad es que es malo decirlo porque te acostumbras o ya lo es tan normal que es malo. La neta es decir, ay, bueno, te aplican esa de, no, hay que ponerse la camiseta y nada. ¿Quién dice eso de veras que se mastica su lengua? Ay, sí, las empresas cuando terminan tu ciclo de trabajo, dicen, bueno, muchas gracias, tu patada en la cola y vámonos. Sí. Eres tu número más. Hay muy pocas empresas aquí en México, por lo menos, que no es tu número. Y son súper contadas. No sé, una parte en la que tienes tu chamba, por lo mejor por necesidad, no sé, pero necesitas ese trabajo. Pues esto es una de confort, a veces. Miedo, no, pues, y es que así como están las cosas ahorita, quedarte sin trabajo a esas alturas sí se anda muy complicado. Sí, te pones mucho la soga al cuello y es prácticamente esperar que alguien te salve. Y aparte los gastos los acumulas y si no vas pagando se pone más complicado. O sea, y yo lo digo por la gente que luego todavía tiene la opción de que cuando renuncia o lo corren del trabajo, regresa a la casa de sus padres y pues ahí esperan que reciban manutención. Pero ya no es tan fácil, güey. Aún así, Exacto. estando con ellos, a lo mejor tienes que comprar para algo, ni modo que se salga de huevo nada más sin hacer nada. Oye, que pues, el gas, la luz, Sí. Oye, queda para la despensa. Y de Nada más hecho, tan sencillo. que es por eso que últimamente han criticado mucho al gobierno de López Obrador, porque pues está regalando lana a gente que ni siquiera se esfuerza por ello. Que le vale madres, cabrón. La neta. Y pues por eso también hay mucha gente enojada. Y con toda la razón, ¿eh? Y Casi nunca más. hablo de política, pero no puedo decir que no. Sí. Y Y pues sí, o sea, y lo que iba a decir es que también eso también aplica para la gente que se autoemplea, que ya sé que ponga un despacho, que trabaje para o sea que sí que des algún servicio, algún producto. También hay que aguantar muchas de esas cosas porque en ese caso tienen que lidiar con todo tipo de clientes con exigencias a veces demasiado disparatadas y que tienen o cambios o exigencias que tienen los clientes de último minuto que pues ahí tienen que aguantar y más siendo tu propia empresa pues tienes que sacar las cosas a como puedas y muchas veces sin apoyo. Y eso a su vez creo que le da carácter. Pero pues no se acostumbran a los malos tratos. Si están en alguna chamba que les exige tiempo extra y no se lo remuneran así, traten de seguir buscando lo nuevo y en el momento en que tengan algo mejor, pues sabes que va y no quiero ese trato y pues siempre es para mejorar. Sí. Quítense ese miedo y pues a ver qué sucede. Sí, sobre todo aprovechan en sus primeros trabajos, que es cuando es más fácil brincar de un trabajo a otro, porque Sí. ya bien saben que siempre existe ese prejuicio de que después de los 30 o después de los 35 ya eres demasiado viejo y ya las empresas ponen sus pretextos de por qué no contratan a gente mayor de esa edad. Así es. Que la verdad, en la mayoría de los casos la razón es simplemente porque buscan gente más explotable. Con menos experiencia, Ajá. a lo mejor menos conocimiento, Más insegura. y que se deje de decir, bueno, tienes que quedar aquí hasta las 9, dices, bueno, me quedo, me quedo. Entonces, pues ahí está un poco del panorama y pues ahí. Pero sin embargo, o sea, también digo, no todo es negatividad. De la vida te sirve siempre esa resistencia, o como ahora le dicen, resiliencia a la frustración. ¿Qué onda, no? Con Así es. esas frases del inglés. Pues ya ves que ya se adaptan todo de forma rara. Aquí ya todo el mundo dice, no, hay que hablar así. Pero sí, la verdad es que qué bueno que estamos hablando de este tema, porque sí es muy común aquí en México que ponte la camiseta. Y abundan memes sobre eso. Sí, no, está muy cabrón, la neta. Ya nada más para ir cerrando, hablemos sobre nuevas adquisiciones o nuevos juegos que tengamos, o no sé, series, películas. ¿Qué nos puedes contar? Pues esta semana sí estuve viendo series, pero estuve viendo una serie de Netflix que se llama Bad Blood. ¿Cómo? ¿Dónde sale? Se llama Bad Blood. Ah. ¿Dónde sale? Se llama Jim Coates el actor. Quien para quien, bueno, no conozca el nombre, sale en Sons of Anarchy. Me parece que es Chips. Ah, yo se les digo, pero es una. Es una serie de la mafia italiana en Canadá, Órale. de cómo movían la droga y eso, ya sabes. Y bueno, se desarrolla la historia del narco más corrupto de allá. Y lo estoy viendo porque el actor me cae bien. La verdad es que es un buen actor, aunque siento que como que en esta serie está repitiendo muchísimo sus digamos que su forma de ser de la serie, como que ves mucho de otro personaje y uno es Chips, es Tig. Los que vieron Sons of Anarchy pues saben que Tig era el presidente de Clay, que era pues el bueno, el Ron Perlman, al principio de la serie. Para que si les gusta, pues les digo, son dos temporadas, son ocho capítulos, ¿sabes? Por si la quieren ver, está en Netflix. Y es bueno, Billions, que ya les había, creo que ya les había dicho, no sé si les había comentado, que Billions me gusta mucho, es una serie de inversionistas que habla de Axel Roth, que es un inversionista que utilizó, vio una oportunidad, la utilizó y ocultó así la pues, su carrera, todo, y la gente quiere siempre algo de, como dicen por ejemplo, quieren un pedazo de ti. Y está chida, digo, me gusta la serie. Por ahí si quieren pues darle una checada, no está mal. Y en anime no he visto mucho, me puse el de con Boruto, que lo había dejado de ver como 6-7 capítulos. Pero estoy dejando que se junten los episodios de Shihiro, porque no manches, me gustó mucho y veo uno y quiero ver otro y no está y me desespero. Y de Demon Slayer, que me late mucho el anime, está muy padre, es el que decía del morro que se vuelve cazademonio y su hermano es un demonio al mismo tiempo. Ah, he escuchado de esa. Está bien padre, él quiere salvarla, entonces eso está muy chido. Y ¿se acuerdan que les había dicho que me gustaba el bass? Ajá. Con una serie que se llamaba Ace of Diamond. Pues bueno, la serie regresó, ahí está Ace of Diamond Acto 2, que está bien, bien padre, por si le quieren dar una checada, son, creo que al principio son 154, 56 episodios, y ahorita de la nueva temporada, van 10, por si quieren checárselo. Antes que me gusta mucho la serie, le entiendo más al resto por ella misma. Y si les interesa de alguna forma, pues de la vueltecita no está mal, la neta. De todo un poco. Sí, la neta es que sí he visto de todo un poco y te digo que muy contento, güey. Yo fíjate que ahorita como que, no sé, como que he quemado mucho del contenido que me gustaba en YouTube. Y ahorita como que me está costando trabajo encontrar algo nuevo que no haya visto y que me guste. Yo soy mucho de, ya ves, de contenido retro y también mucho de tecnología. De hecho, dos de mis canales favoritos es Lazy Gaming Reviews o LGR y Techmoan. Que Techmoan es un tipo que británico que hace como reseñas de aparatos viejos, de tecnología vieja, tocadiscos, Walkmans, minidisc, o sea, mucha tecnología que a lo mejor ya es obsoleta, pero que de alguna manera es como que curioso ver ese pedazo de historia. Y pues de anime, pues ahí sí me saturo. De un chorro, casi vi al menos más de la mitad de las series de esta temporada, que ya casi termina. Y ya, de hecho, ya empezaron a anunciar las series que van a salir para la siguiente temporada. ¿Con cuáles me quedaría de esta temporada? A lo mejor con la de Hitoriboshi no... ¿Cómo era? Hitoriboshi no Maru Seikatsu. De esta chica tímida que su objetivo es hacerse amiga de todos... De todos los, sus compañeros de clase. Otra sería Ay, ¿cómo se llama esta? Sendryu Girl, que es una chica que habla por medio de frases en estilo haiku. O sea, ella no habla de otra forma. Y lo interesante de esta serie es la trama romántica que metieron ahí en esa serie. Pero mi favorita es la de Mix Meisei Story, de Mitsuru Adachi. Esta serie de béisbol con mucha comedia y con un buen trasfondo dramático, donde ahí se ve ciertos enredos románticos que se van desarrollando y que la historia va a su propio ritmo, o sea, no te quiere, ni va tan lento como para que sientas que es relleno, ni va tan rápido como para que sientas que están contando demasiado en tan muy poco tiempo. Y pues también One Punch Man, que por cierto estás La está haciendo en un formato bucal, ¿verdad? en un qué. O sea, la está haciendo de forma guiño, guiño, como dicen por ahí. Sí, la estoy descargando por torrent. No, porque yo la quiero ver, pero pues, ¿dónde la descargo? Pues está sitio torrent importante de anime, está Nia. ¿Cómo es la dirección? Ahorita te la digo. Nia.si. Ahí constantemente están publicando lo más reciente en cuanto a anime en torrent. Bueno, pues ahí es por si les interesa, y la verdad es que yo voy a esperar que llegue aquí de forma legal. Pues así como que se me hace que es plan con maña el que lo retrasen, Probablemente. ¿eh? Probablemente. Sí. Y pues nada más nota calce, Fruits Basket, la versión actual, pues está decente y está contando como que la historia más a detalle. Porque tal vez de lo que lees en la primera versión de Fruits Basket es que mucha de la historia la contó muy condensada por ser 26 episodios. Entonces hay como que ciertos detalles que a lo mejor se brincaron con tal de resumir la historia. Y pues nada más, si acaso que empecé a ver por Netflix la siguiente temporada de Seven Deadly Sins, aunque ya tiene tiempo que salió, pero yo apenas la empecé a ver. Vale. ¿Qué dijiste? Que está bien padre. Ah, sí. Pues a ver, pues apenas estoy viendo cómo se empiezan a presentar los malos de esta temporada. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los 10 mandamientos, algo así. Los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos. Hay un güey que se parece mucho al protagonista, no me acuerdo cómo se llama. Meliodas. Ándale, ese cabrón. De hecho, me gusta mucho cuando el Leodas dice: mate, mate, mate, mate. ¿No qué? Sato, sato, sato, sato. Algo así dice. Ah. Es como el tipo del Naruto. Quise exacto, se me hace muy cagado, güey, cuando lo hace. Oye, por cierto, tenemos comentarios en la box. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y no sé si ya mandamos el código de Batman porque nos lo pidieron. Sí, ¿verdad? ¿Qué lo reclamó? A ver, espérame, hija. Ahorita te digo. Porque lo reclamó Francisco Argote. Hola, banda, me interesa el código en Chicago y si sí lo podré utilizar. Y ya yo soy un Sorcerer, no sé si Sorcerer ya se lo compartió. No, nada más ahí, pues el comentario de que nos pase su contacto para que se lo demos por mensaje o por correo. Sí, Francisco, por favor, cuando escuches este programa, o ponga en contacto con nosotros, que vamos a ver si podemos responder por el box. Mándanos un correo a nerdoleria@gmail.com o mándanos un Twitter a nerdoleria, un mensaje directo o algo, para que tengamos el código. El código está vigente hasta el 31 de 2019, 12 de diciembre del 2019, entonces aún lo puedes canjear. Entonces ese código ya es tuyo, ya nada más, por favor, pues coméntanos para poderte lo enviar, porque si no, supongo que lo publique. La gente sí se lo va a quedar, ¿verdad? Ah, ya lo publiqué y ya. También tenemos código para Crunchyroll. las premium temporales, ¿no? Y tenemos 48 horas. Pues para ver si les interesa. ¿Quieres que dé uno aquí en vivo? Bueno, no en vivo, pero este es hasta el 30 de julio primero. Se les quedan como 15 días, ¿no? Para poder utilizarlo. ¿Está de acuerdo? A ver, nada más, escríbemelo ahí el mensaje, porque como te entrecortas, no se va a entender bien. A ver, espérame. Lo envío. Te envío. Que por Ahí cierto, está. ahí tengo varios códigos, porque como tengo membresía, que pago por año. ¿A poco? Sí. Oye, qué millonario. Entonces, Y luego dicen que no dejan la trabajar. Ay, a ver. Esta que me mandaste está bien pequeña. Ah, dale clic y trae grande, güey. Ah, cabrón, tiene luz. No, no me lo está haciendo. ¿No? A ver, espérame. No, ¿Cómo la no? dejó Dale pequeña. otros clics, güey. Ya le di clic y me la dejó pequeña, ¿eh? Dale dos. A ver, espérame. ¿Qué pasó? Esa falta de tecnología, güey. Pues yo no estoy usando celular, ya estoy usando la Ah, tu PC. compu. Ah, sí, quise el celular, amigo, pero es por mi deficiencia técnica. Y eso que lo estoy viendo en pantalla grandota. ¿Y? No, no alcanza a leer el texto. A ver, espera. Otra. Copy para el sorti en el grupo que tenemos. Ahí está, ya te llegó, ¿no? A ver, ¿por dónde llegó? ¿Por dónde lo enviaste? Escuché la notificación, pero Messenger. ¿en dónde? Por Facebook Messenger. Ah, ya. Ahí debe aparecer. Pero aguante tanto. A ver, amigo, chécale a ver si te llegó, por favor. Mejor lo checo en el celular. Te lo dije, te lo dije. Tengo la notificación, pero no veo el globo de mensaje. No, ¿eh? No me aparece. Podríamos hacer otra cosa, publicarlo en cuando publiquemos el podcast, ahí dentro de la descripción, meter los códigos y así que hasta que no escuchen el podcast no van a saber de qué se trata ese código. ¿No? A ver, ¿cuál de todos? ¿O quieres que diga los tres últimos? ¿Qué onda? ¿Ya pudiste? Ya. ¿Los ¿Ya tres lo últimos? compartimos? ¿Los tres? Si quieres, comparte los tres, no tengo yo ningún problema. Nada más, por favor, cuando los canje, arroben el y digan, ya canje el código 1, el 2, el 3, ¿no? Para que la gente sepa que está intentando. Pues les digo el código y la fecha de vencimiento, ¿no? Sí, para que vean que sí funciona. A ver, primero B U C R F 6 S S X E M Este vence hasta 1 de julio. Siguiente. P, V, L, N, 6, 3, U, F, L, 8, N. Este es para el, es el 31 de julio. Y el último, G, M, Y o Y, 7, M, A, F, V, T, H, W. Este vence para el 30 de agosto. No lo voy a repetir, así que más les vale que hayan prestado atención. Así es, y cuando les digo cuando lo cambien, pues te roban la dulería. Oigan, ya cambié el código. Ya dejen de intentarlo. Todos los demás, yo me los chingué. Bueno, pero para que ahí tengan pues 48, pues se animen. Crunchyroll está súper barato, está 69 baritos. Entonces, si les interesa, dense ahí un quebón con lo que hay. Vean Demon Slayer, son. Van como otro capítulo. Y pues todo lo que les interese, ¿no? Attack on Titan también está. Sobre todo para que vean las series más recientes que muchas veces no están disponibles para los usuarios gratuitos. Así es, entonces pues aprovechen estos 48 de Play, digo así, de PlayStation Plus, de Premium en Crunchyroll, para que pues ahí vean lo que ustedes quieran. Pero utilícenos, disfrútenlos y ojalá que les guste. Y pues ya con esto pues cerramos que fue el episodio 13 de la Nerdolería. Adiós, cuídense mucho. Sí, agradecemos que nos hayan descargado, que nos hayan escuchado. Compártanos. Sí. Y también agradecemos sus comentarios y sus likes. A ver, vamos a mencionar a las personas que nos han dejado comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues más que nada Francisco Argote, que fue el que dejó precisamente el comentario. También. Saludos a Sullivan, que ahí sigue presente. Saludos, saludos a Sony. Y al Goku, que siempre nos deja nuestro like. Goku, saludos al Goku. Y pues gracias por acompañarnos. Este fue el episodio 13 de la Nerdolería. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye.